Hola, hola, ¿qué tal? Un saludito, amigos. Bienvenidos un día más, una cita más a este programa titulado, denominado Funktastic. El saludo de tu amigo DJ Jesús Hurtado. Una hora de buena música. Conjugamos todos los géneros. El soul, el funky, el rap, el sonido disco, el smooth jazz, el house, el funk house. Bueno, esos temas remezclados, temas de actualidad, todo lo mejor en una hora de buena música. Funktastic. Hemos preparado muchas cositas. Temas nuevos, temas que van a sonar, éxitos del pasado, remezclas. Esperamos que a través de la plataforma digital, a través de la radio, pases una muy buena hora. Así que comenzamos. Bienvenidos. Yeah. Funky, fresquito, amigo. Con un poquito de todo. Coco White, Whispers, Shama Turan. Son los temas que mezclamos en estudio para ti. Con tus amigos de la radio. Continuamos. Hi, this is Paul Hardcastle and you're listening to Studio Club on Studio Funk with Skyline. Welcome to Studio Funk. El saludito de Paul Hardcastle para nuestro programa Studio Funk. Aquí tienes el sonido de este inglés internacional. Ahora más metido en smooth jazz. Todo un clásico. You are the one for me. Esta es la mezcla Die Break. Thank you. Paul Harcaster. La mezcla Daybreak. You are the one for me. Un tiempo más tarde, este mismo tema con la producción de Paul Harcaster llegaba de la mano de D-Train Williams. Esto es Fantastic, de Inglaterra a la costa granadina. Esta es una remezcla especial que nos envía un gran amigo DJ. Desde Salobreña, para el programa, lo nuevo de Maceo. Matthews Funky. A ver si te gusta. Ya sabes, estás escuchando un tema producido y realizado por un DJ granadino de la costa, desde Salobreña, un saludo. Matthews Funky, la versión original Club Mix. Maceo. Son esos amigos que se acercan. a través de las redes sociales a nuestro programa y nos ofrecen para Fantastic sus últimas producciones. Un programa súper global en el que aceptamos buena música, sobre todo eso. Recuerda, esto es Fantastic, y que todos nuestros temas, nuestros programas, te los puedes descargar metiéndote en internet. www.fantasticradio.blogspot.com. Allí están nuestros temas, nuestro programa, cada semana uno. Y recuerda este nombre, Matthews Funky. Hello, this is Opal Opal and you are listening to Funktastic with my man DJ Jesús Hurtado. Como siempre lo tenemos invitado, con su saludo y con temas suyos. Ahora remezclando a Amalia. Switcher, Fangiem. Opo Lopo. This is Opo Lopo and Amalia. For the first time, San Francisco, New Year's Eve, 2012. Sombar with the Sweater Funk crew. Por cierto, esto es un avance a uno de sus últimos temas. Viajando por todo el mundo, Opo Lopo. Hace poco estuvo en Japón, afincado en Suecia y remezclando a muchísima gente. Opo Lopo con Amelia. Y esto ya está remezclado. Y mira que salió hace muy poquito. My Promise. Lo presentábamos en primicia en nuestro programa. Earth, Wind and Fire. Sí, señor. Remezcla ya. Sí, señor, ahí los tienes. Earth, Wind and Fire. Pronto su nuevo trabajo. Habíamos comentado anteriormente que después de 8 años no habían grabado nada en estudio. Habían sacado muchas remezclas de temas éxitos de los Earth, Wind and Fire, recopilatorios especialmente. Apenas nada en directo. Y mira por dónde, ya tienen nuevo trabajo y primer lanzamiento. My Promise. Hi, this is Laura Jackson and you are listening to My Music with DJ Funktastic Jesús Hurtado. The best music with funk, R&B, soul and disco in all of Spain. Check it out. Funktastic Funk. Let's be safe. Otra voz que se acerca a nuestro programa, la inglesa Laura Jackson. Con temas nuevos que te mezclamos para ti especialmente. Esto se llama Jam Funk LCD Looping DJ. Can you hear me? Yeah. Is everything okay? Fine, I feel black. Okay, let's do it. Can you hear me? Yeah. Is everything okay? Fine, then, Jack. How'd you feel? I feel black. hear me? Yeah. Is everything okay? Fine and dandy, Jack. How'd you feel? I feel black. Okay then, let's do it. Can you hear me? Yeah. Is everything okay? Fine and dandy, Jack. How'd you feel? I feel black. LCD Young Funk. Temas nuevos que están en el mercado musical, mancomunados con éxitos que fueron y aún sigue siendo en las pistas de baile. Este es un veterano de ello. Leon Haywood, Out to Coach. We'll be right back. I saw you standing over here by yourself and I was wondering, since this is Lady's Choice, would you like to dance with me? Oh, I'd love to. Oh, you would? All right. Yeah. Ooh, I like this music. In the band? It's got a nice beat. Yeah. I like the way you move, too. Oh, yeah, you got a thing going too, baby. Do you come here often? My first time. Oh, this is my first time, too. So what are you doing after the day? Nothing. Well, maybe you'd like to come over to my place. Love to. We can listen to some soft music, have a little chilled wine, and, you know, get to know each other a little bit. I like that. I'm not scared. I'm about to catch the itch. Una remezcla especial. Leon Haywood, Out to Catch. Esto es Fantastic. Con temas nuevos, temas remezclados. O simplemente éxitos que sonaron hace algún tiempo. Y que además fueron auténticos llenapistas. 1985. Takes a little time. Total contrast. Drink and no tuvieron la continuidad que todos hubiésemos deseado. Finales de los años 80, Total Contrast, Michael Johnson, Conway Brothers. Sonaban sin parar en los mejores discos. Y en especial este tema. Takes a little time. Recuperamos otro clásico. Phillips Hyman. You know how to love me. tema elegante, repescado de finales de los 70, que precisamente una invitada habitual de nuestro programa, la morenita, la inglesa Bashira, está remezclando y precisamente dándole un sonido más rhythm blues. Pronto tendremos temas nuevos de Bashira. Hey everybody, this is Bashira from the UK, and I recommend this funk-tastic program with DJ Hurtado. Check it out and stay in tune. Bashira.com. Take care. Poquito nos queda ya de programa. Con sonidos espectaculares. Soul, disco, funky, house, rhythm and blues. After the party, Coffee Brown. Take a little time and talk about it. After party. What's going through your mind? It has to be shaken. Ooh, it looks so right. I wanna ride. See, I would be lying if I ain't tell you. It made me wanna flip and you can't tell me. Estamos casi finalizando nuestro tiempo de radio. Too Fantastic. Pero aún nos queda un tema más. NJ, hi baby. Yeah, Justin Brown. Yes, me. Tu sais quoi, everybody remember you. You are my house. I remember. And I can't let go. Do you remember? Somebody. Somebody else. Come on, come on, come on. Remember back in the day, the times we had. I can never forget, no, no. My baby looking good now, I'm a first love. Back in the day, The guys on my street wanna get you, but I slid in slowly. You give me the green light to go in, so I chill back, lay back like whoa. What's your game, baby? I gotta know. Looking lovely, you are my family. I remember how it used to be. Oh yeah. Hanging out with my friends and family. This one's for the family. Oh, how the time, how the time was so sweet. Real sweet. Back in the day, you're back in the days. La veterana Jocelyn Brown con el DJ neoyorquino NJ. Do you remember? Con ese tema os decimos hasta luego, hasta pronto, hasta un nuevo programa de Fantastic. Como siempre, nuestro agradecimiento a los estudios Chava desde Torrox, Málaga, donde grabamos este programa. Un saludo a él, a su técnica, a su paciencia y a vosotros, emplazaros para un nuevo programa. Te habló, te acompañó DJ Jesús Hurtado. Don't stop the music. ¡Saludos!